comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Leemos en una publicación de Facebook: es importante informarse bien para saber distinguir lo superfluo de lo real en la maraña que es la realidad. Y bien, nos parece muy remanido, muy trillado el consejo, puesto que, en primer lugar, ninguna información se libra de apostar o pertenecer a una orientación ideológica. No hay neutralidad posible en una sociedad dividida en clases sociales. Ya hablamos de la mentira eficaz, esto es, de la ideología dominante, y seguimos insistiendo en ofrecer una lectura materialista de la realidad actual. Veamos la estructura de clases y la crisis del capitalismo argentino. ¿Por qué nos interesa verla? En este país la lucha de clases se convierte hoy en el epicentro de la crisis orgánica y en el acontecimiento más obturado, más silenciado y más ninguneado por los medios hegemónicos. Con una burguesía financiera y agroexportadora que concentra el 70% de la riqueza y controla sectores clave como soja, Cargill, Bunge, minería, Vistagol, Lithium Américas y bancos, Santander, Macro, otros, con alianza con el capital transnacional, con acuerdos con el FMI, con empresas extranjeras para la explotación del litio en el norte, en Salta y Jujuy, una burguesía industrial fraccionada entre sectores ligados al mercado interno, están afectados por la recesión, y exportadores, beneficiados por la devaluación. Representada esta burguesía industrial por la UIA, pero con capacidad política reducida frente al gigantesco poder financiero. Por el otro lado, enfrente de esto, tenemos a la clase obrera y al pueblo trabajador, un proletariado urbano de 12 millones de asalariados, en un 60% en economías informales, un semiproletariado rural que son trabajadores temporarios, trabajadores golondrina en el agro, careciendo de derechos laborales, un subproletariado, son 7 millones de personas en indigencia y excluidas del mercado formal, y un Estado como instrumento de dominación de clase. Lo vemos día a día, este gobierno de Milei agrava la dictadura del capital con sus políticas de clase, el DNU 70-2023, la ley bases, incluyendo flexibilización laboral, precarización, ataque a sindicatos, la reforma laboral con eliminación de indemnizaciones por despido o reducción de derechos colectivos, la brutal transferencia de ingresos con la devaluación por goteo que benefició a exportadores y especuladores, mientras el salario real caía un 22%, una violencia institucional con represión a protestas como mecanismo para disciplinar a la clase trabajadora. Es decir, hay una acumulación por desposesión y una crisis de superacumulación. Los mecanismos de explotación van desde el despojo por el ajuste de la plusvalía extrema y una sobreacumulación de capital con devaluación y apertura importadora, transferencia de ingresos desde salarios al capital, esto constituye una plusvalía extraordinaria, recorte del gasto social, reducción del 30% en programas sociales liberando fuerza de trabajo barata, deuda externa como mecanismo de dominación, condicionamientos que imponen ajustes sobre las clases populares, recortes y liberalización, servicios de la deuda que constituyen el 30% del presupuesto nacional, financiado con superávit fiscal basado en hambre social, precarización, superexplotación, salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo, Frente a la canasta básica familiar, el salario mínimo vital ofrece un 36% de cobertura. Es simple, el trabajador tiene un 36% de vida. Informalidad laboral, 40% de los trabajadores sin protección social ni derechos y un largo etcétera. Ahora bien, en medio de este conflicto aparecen dos fenómenos notables. Primero, la resistencia del trabajo y el pueblo. Y segundo, las contradicciones en el mismo momento en el bloque del poder. La lucha en las calles es la que evidencia estos fenómenos. Por un lado, una notoria fragmentación de la clase obrera y del pueblo. Y por el otro, una crisis de hegemonía en el bloque del poder. ¿Cómo responden los trabajadores? Bueno, tenemos por un lado un sindicalismo burocrático y por el otro bases combativas. La CGT oficial es conciliadora con el gobierno, con paros limitados en tiempo y espacio, mientras que hay sindicatos que plantean asambleas, cortes de ruta, etcétera, ATE, etcétera, los movimientos sociales, un movimiento piquetero con bloques como Polo Obrero o el Frente de Darío Santillán, organizan planes de lucha contra el hambre y la represión estatal. Y a todo esto hay que decir que enfrentan una represión que se lleva ya miles de detenidos en protesta. Solo en enero a marzo de 2024 fueron 2.000 detenidos según informe de la Correpi. Entonces, por el otro lado, las contradicciones en el bloque dominante. Por ejemplo, entre agroexportadores e industriales. Mientras los primeros exigen retenciones bajas, los segundos sufren, entre comillas, por apertura importadora. Ya vimos en la columna anterior de la semana pasada que se van sencillamente a la timba financiera. Esto es, no sufren un carajo. En todo caso, pone en crisis una perspectiva industrializadora, lo que lleva a una notoria crisis de representación política, con un presidente que gobierna por decretos, sin base social orgánica, y una oposición fragmentada, incapaz de dar una respuesta contundente. Entonces, ¿qué tareas estratégicas podemos plantearnos? Obviamente que tenemos que pensar en la emancipación, construir un poder popular ante la barbarie. El neoliberalismo está agotado, fueron 40 años de ciclos de deuda y de ajuste, con empobrecimiento estructural creciente, una polarización extrema. Mientras un 57% de la población sufre una pobreza indigna, un 1% de la población, un 1% de la población, acapara el 25% del Producto Bruto Interno. Entonces, nos planteamos como tarea estratégica una unidad obrero popular, superar la fragmentación sindical y de movimientos sociales, darnos una dirección política, poder darnos una dirección política que dispute el poder. ¿Existen medidas de transición? Claro, son muy conocidas. Diríamos a esta altura que parecen incumplibles por la escasa fuerza y capacidad de movilización de quienes comparten este programa. La nacionalización de bienes estratégicos, la expropiación de latifundios para producción alimentaria bajo gestión campesina, la auditoría de la deuda externa, romper la dependencia del FMI, son 5 o 6 medidas que venimos planteándonos desde hace décadas, muchas décadas. Sin embargo, escuchen esto, sin embargo, un solo acto puede resultar en un paso significativo y para nada revolucionario. Derogar la ley de entidades financieras promulgada en 1977 por Videla y Martínez de Hoz. Es que ningún gobierno lo ha considerado en estos últimos 40 años. Argentina vive una crisis civilizatoria donde el capitalismo solo ofrece despojo y hambre. La lucha de clases está claramente agudizándose. El gobierno de Milei representa la fase más depredadora del capital, pero su debilidad es evidente y abre grietas para la clase obrera y el pueblo organizado, que son la única fuerza capaz de transformar verdaderamente esta realidad. Les habló Pedro Rodríguez,